Estos son los titulares del sábado 24 de diciembre. Se esperan fuertes nevadas en las costas del Mar del Japón. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba fondos por más de $1.5 billones para el gobierno y un hombre mata a tiros a 3 personas en París. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Funcionarios de meteorología de Japón informaron que las nevadas se están intensificando en amplias áreas, especialmente en aquellas que dan al Mar del Japón, desde Hokkaido hasta la región occidental de Chugoku. La dirección de meteorología dijo que para el sábado se esperan fuertes vientos, alto oleaje y marejadas. Los funcionarios han advertido de tormentas de nieve que podrían ocasionar nula visibilidad en algunas regiones. También señalaron que las fuertes nevadas podrían obstaculizar el tráfico y causar apagones. Se pronostican más de 80 centímetros de precipitaciones de nieve para la prefectura de Niigata en las 24 horas hasta la mañana del domingo. La región de Tohoku, en el noreste del país, podría registrar 70 centímetros y la de Kantokoshin 60 centímetros. También se podrían presentar más nevadas en las costas del Pacífico, principalmente en áreas montañosas. Las condiciones empeoraron durante la noche en las prefecturas de Yamagata y Niigata, así como en la región de Hokuriku. A las 6 de la mañana del sábado, se había acumulado 1,52 metros de nieve en la localidad de Oguni, prefectura de Yamagata, en la localidad de Sekikawa, prefectura de Niigata, 1,17 metros. Se prevé que las condiciones extremas continúen hasta el lunes en algunas áreas. Los profesionales médicos están haciendo sonar la alarma en Japón debido al doble brote del coronavirus y la gripe durante este invierno. Los casos de COVID-19 están aumentando en todo el país antes de las vacaciones de Año Nuevo. Al mismo tiempo, los datos sugieren que la temporada de la gripe ya ha comenzado en 6 prefecturas: Tokio, Iwate, Toyama, Aomori, Kumamoto y Kanagawa. Durante el periodo de 7 días hasta el jueves, los casos nuevos de coronavirus en Japón fueron 1,12 veces superiores a los de los 7 días anteriores. En la prefectura de Kagoshima, en el suroeste, la cifra fue 1,52 veces superior. Algunos hospitales del país están teniendo dificultades para aceptar a pacientes que necesitan tratamiento urgente por enfermedades aparte del coronavirus. El profesor Tateda Kazuhiro, de la Universidad Tōhō, es miembro del grupo asesor del gobierno sobre la pandemia. Ha instado a los ciudadanos a que piensen acerca de la carga que un brote doble podría suponer para el sistema sanitario. Tateda ha hecho hincapié en la necesidad de mantener las medidas básicas de protección, como limitar el número de personas en reuniones y mantener los espacios interiores bien ventilados. También ha dicho que las personas que regresen a sus lugares de origen con motivo de las vacaciones deberían vacunarse y controlar su estado de salud antes de viajar. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley por $1.700.000 millones que otorga fondos al gobierno federal para el año fiscal 2023 hasta septiembre. El viernes, la Cámara aprobó el proyecto por mayoría después de que el Senado hiciera lo propio el día anterior. Ahora es el turno del presidente Joe Biden de firmarlo para convertirlo en ley. El paquete incluye una cifra récord de $858.000 millones para la defensa y $45.000 millones en ayuda para Ucrania. La legislación también prohíbe el uso de TikTok, una aplicación para compartir videos administrada por una firma china, en dispositivos gubernamentales, algo que refleja la preocupación por la filtración de información al gobierno chino a través de esta. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un hombre abrió fuego en unas instalaciones kurdas en el centro de París el viernes, matando a 3 personas e hiriendo a otras 3. El tiroteo ocurrió en un centro cultural, un restaurante y otros lugares en un concurrido vecindario situado aproximadamente a 1 kilómetro de la estación de Gare du Nord. Muchas tiendas de la zona son propiedad de kurdos. Las autoridades han dicho que el sospechoso fue detenido en el lugar de los hechos. También dijeron que tiene 69 años y es un ciudadano francés. El año pasado fue detenido por atacar a varias personas con una espada en un campamento para emigrantes en París. Posteriormente fue liberado. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que el atacante actuó en solitario y que claramente tenía por objetivo a extranjeros. Una mujer cuyos padres son de nacionalidad polaca y senegalesa dijo que no se siente segura y que cualquiera podría haber sido víctima de este ataque. El gobierno de Chile informó que completó los trámites de ratificación para el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP por sus siglas en inglés. El Ministerio de Exteriores de Chile dio a conocer el jueves que envió un documento a Nueva Zelanda en el que comunica que se completaron los procedimientos de ingreso. Nueva Zelanda es el país de enlace para dicho pacto. Con esto, Chile se convierte en la décima nación signataria que ha ratificado el CPTPP, acuerdo con 11 miembros. El gobierno chileno señaló que el pacto entrará en vigor en febrero de 2023. A partir de entonces, reglas como la desaparición de aranceles para productos agropecuarios serán aplicadas al país sudamericano. Chile había apoyado el libre comercio hasta la llegada al poder del izquierdista presidente Gabriel Boric en marzo. Los procedimientos en la ratificación se retrasaron desde entonces, ya que el gobierno tomó una postura precavida hacia la decisión. Reino Unido, China y Taiwán han presentado sus solicitudes para integrarse al CPTPP, al igual que Ecuador, Costa Rica y Uruguay. El gobierno de Japón ha aprobado un borrador de presupuesto para el próximo año fiscal que comienza en abril. Es el mayor de la historia del país por valor de 114 billones de yenes o unos 860 mil millones de dólares. La cifra aprobada por el gabinete el viernes es un 6% superior al del presupuesto inicial del actual año fiscal. La principal razón del aumento fue el refuerzo de la capacidad de defensa con unos 50 mil millones de dólares. Esta cifra es casi un 30% superior en términos de yenes a la del presupuesto inicial para el año fiscal en curso. Otros 25 mil millones de dólares fueron asignados al refuerzo de la defensa en el futuro. El paquete también incluye costos de seguridad social por unos 280 mil millones de dólares, un tercio del total. Se prevé que los ingresos por impuestos alcancen los 520 mil millones de dólares. La diferencia, que será probablemente de unos 270 mil millones, será cubierta mediante la emisión de bonos gubernamentales. Más de un tercio de los ingresos totales serán cubiertos por bonos soberanos, lo que supone un riesgo para el equilibrio fiscal. El borrador de presupuesto se presentará ante la sesión ordinaria del Parlamento el año que viene. Los consumidores en Japón están padeciendo el aumento de precios. Los datos más recientes dados a conocer el viernes revelan que la inflación en los precios al consumidor alcanzó un récord en 4 décadas durante noviembre. El Ministerio del Interior informó que el índice de precios al consumidor que excluye alimentos frescos aumentó 3,7% el mes pasado con respecto al mismo periodo del año anterior. Es el crecimiento más grande desde diciembre de 1981. La cifra total aumentó a consecuencia del incremento en costos de alimentos, así como de las facturas de electricidad y gas. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.